Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título Servidores de la Oración. Y en el programa anterior habíamos hablado de la familia cristiana como la Iglesia doméstica, el lugar en el que se introduce a la oración el cristiano. En la familia cristiana hemos aprendido, hemos bebido lo que es la oración de nuestros padres, de nuestros hermanos. Damos un paso más y pasamos al punto 2686, donde se habla ahora de los sacerdotes, los presbíteros, los ministros ordenados, también como servidores de la oración. Dice así: los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Servidores del buen pastor han sido dados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración: la palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. Bien, es algo muy importante en nuestra vida concreta. Es posible que entre los oyentes que me están escuchando ahora, pues haya podido haber algunos en los que sus introductores concretos e inmediatos para aprender a hacer oración haya sido pues principalmente la familia, el seno de la familia. Otros quizás haya habido en los que el introductor inmediato, aquel instrumento del que Dios se sirvió para introducirnos en la oración, haya sido algún sacerdote o algún seglar o algún religioso. Es posible que las circunstancias en las de cada uno, es posible, no, es seguro, que las circunstancias en las que nos hayamos cada uno introducido en la vida de la fe sean distintas, ¿no? Pero aun siendo distintas, lo que aquí el Catecismo quiere decir es que estos servidores de la oración, sea la oración, sean los padres, sean los sacerdotes, sean los religiosos, sean los seglares, los catequistas, todos ellos son necesarios, ¿eh? En la vida de la Iglesia no sobra nadie. No sobra nadie. Es muy importante que haya una conjunción para que seamos introducidos en la vida de fe. Se suele hablar mucho de la conjunción entre familia, iglesia, familia, parroquia y escuela. Esa conjunción entre el que fue mi maestro. Sobre todo cuando quizás hemos tenido una figura de un maestro que era alguien que configuraba la vida. Hoy en día también los niños ocurre, o los adolescentes especialmente, que no es que tengan un maestro, sino que les van cambiando en cada clase de profesor, y bueno, tienen tantos profesores como asignaturas, y ya, bueno, se difumina un poco esa imagen del maestro que le acompaña en todas las asignaturas, que se hace un poco responsable de su formación integral, ¿no? Sino que igual hay, bueno, profesor de gimnasia, profesor de tal, profesor de cual. Bien, eso cambia un poco. Pero cuando hablamos de un párroco que acompaña en la vida, desde el nacimiento al crecimiento, cuando hablamos de un maestro que ha ido también siendo compañero de esa formación integral, y cuando hablamos de una familia, obviamente una familia estable, esas tres son las instancias en las que somos introducidos, en la que un niño, un joven es introducido en su vida de fe, en su comprensión de la vida desde los ojos de Dios. Bien, pero a lo que iba, en este punto que comentamos hablamos de la función tan determinante que tenemos los ministros ordenados, los sacerdotes, en la formación de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La formación tan determinante que tenemos, la función tan determinante. Para introducir en la oración, para introducir en el misterio de Dios. Un sacerdote tiene en sí una gran responsabilidad, la responsabilidad de que él es presentarse como ministro de Dios, como instrumento suyo. La palabra ser instrumento Es una palabra muy humilde, pero al mismo tiempo es una palabra que nos lleva, nos llena de gran responsabilidad. El que uno de nosotros se presente ante el pueblo de Dios y diga, me presento como instrumento de Dios. Bueno, ni más, pero ni menos tampoco. Ser instrumento es... Yo no pretendo ser el Salvador ni el Redentor del mundo, que eso solo es Jesucristo. Quiero presentarme con una verdadera humildad, consciente de que es Dios el que lleva adelante la obra de salvación y nos elige como instrumentos suyos. Bueno, es una presentación humilde, pero uno dice, bueno, no más, pero no menos. Y ser instrumento de Dios es algo grandioso, poder estar introducido en el plan salvífico de Dios, que Dios se sirva de nosotros para llevar adelante su obra. Sí, es impresionante, o sea, es muy humilde ser instrumento de Dios, ser ministro de Dios, es algo muy humilde, pero al mismo tiempo muy grande, las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Y quizás en esa humildad está su grandeza. Por eso los sacerdotes tenemos que tomar conciencia de ello, de cómo hasta qué punto pues la vida de fe, la vida de oración de muchas personas está dependiendo de que este instrumento actúe adecuadamente. Somos responsables ante Dios de la formación y la fe del pueblo que se nos ha sido encomendado. En primer lugar, teniendo una gran disponibilidad, atendiendo a todos los que tocan nuestra puerta, a todos los que nos han sido encomendados, poniendo como la prioridad de las prioridades el cumplimiento de nuestro ministerio. Y no solo eso, sino no se trata únicamente de atender a los que tocan la puerta de nuestra casa, sino es más todavía, es tener el celo, la preocupación ardiente dentro de nosotros de que todos los que nos han sido encomendados lleguen a conocer a Jesucristo, lleguen a conocer a su amor. Y entre comillas, no descansar hasta que lo podamos ver cumplidos, ¿no? Insistir a tiempo y a destiempo. Vemos esa imagen del santo cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, que verdaderamente se consumió, y cuando en la primera parte de su ministerio sacerdotal todavía los fieles no iban a él en masa, ¿no? Sino que él llegó al pueblo y en principio se encontró la iglesia más bien sola, y allí nadie iba a tocar la puerta del sacerdote. Bueno, pues como él consumía larguísimas horas de oración ante el sagrario, después durante su vida, bueno, pues tuvo que ir disminuyendo esas horas, pero vamos, mantuvo hasta en el momento en el que el santo cura de Ars tenía más vida apostólica, cuando miles y decenas de miles de personas acudían a él anualmente. Él mantuvo hasta 2 horas diarias de oración, pero en la primera parte de su ministerio, cuando él estaba recién llegado y nadie acudía a aquella iglesia, santo cura de Ars, en ese primer momento, llegó a tener en su horario diario hasta 8 y 9 horas de oración. Es curioso, ¿no? Él, antes de hablar a sus fieles de Dios, le habló a Dios de sus fieles. Fue ante Dios y le presentó a los que le habían sido encomendados. Bueno, me parece tan importante que en los sacerdotes exista este celo, esta preocupación. Padre, que no se pierda ninguno de los que me has encomendado. Que nosotros tengamos el santo sufrimiento, entre comillas, el santo sufrimiento que conlleva el celo por las almas. ¿Y esto qué supone? Pues supone que tenemos... Estamos llamados a tener una profunda vida de oración en la que estemos continuamente presentando ante Dios las almas que se nos han sido encomendadas. La oración de un sacerdote es una oración de encomendar, de presentar. Aquí tienes, Señor, a los que me has encomendado. Un sacerdote, cuando hace oración personal, nunca es una oración solitaria. Es como cuando va una madre a rezar. A una madre no le pidas que ante Dios rece por ella misma. No, una madre está siempre con sus hijos presentes, ¿no? Está siempre con sus hijos presentes. Me llamó poderosamente la atención. Estuve hace poco en Lourdes y tuve ocasión de estar en la procesión del Santísimo Sacramento, que es un momento emocionante, en el que el sacerdote o el obispo que la presida, pues en la basílica ahí subterránea, con todos los enfermos que están allí colocados en sus carros, se va acercando con la custodia, con el Santísimo Sacramento, se va acercando y va dando la bendición, pues desde muy cerca, ¿eh? Desde muy cerca a los grupos de enfermos aquí y allí, dando la vuelta a toda aquella gran iglesia subterránea. Y digo que me llamó la atención una madre que, bueno, bien ella podía presentarse como enferma, ¿eh? Como enferma delante del Señor y con la preocupación del Señor, sana mis enfermedades, ¿no? Que en principio parece que un enfermo al santuario de Lourdes, bueno, pues parece que esa es la petición principal con la que podía ir, ¿no? Un enfermo pues va pidiendo a Dios que le dé la salud corporal, si es su voluntad, pero sobre todo que le dé ahí la confianza para saber llevar su situación. Bueno, pero a mí lo que me llamó la atención fue que aquella madre, cuando me acerqué yo a la zona en la que ella estaba y cuando ella iba a recibir la bendición, me llamó la atención que aquella madre, enferma en un carro, sacó de repente una foto con todos sus hijos y la puso delante de esa custodia desde la que ella iba a recibir la bendición, como diciendo, yo no me presento sola delante de ti, aquí están mis hijos y te pido por ellos. O sea, una madre nunca se acerca sola ante Dios cuando reza, lleva a sus hijos siempre como si fuesen, ¿eh? Como si fuesen una mochila que van colgando detrás de ella, ¿no? Como el canguro que lleva dentro de sí mismo pues a sus crías. Bueno, pues si esa es la figura de la madre, tomemos pie de ella para entender lo que es el sacerdocio. Un sacerdote no se presenta en su oración nunca solo delante de Dios, sino que se presenta por los que me has encomendado. Y un obispo lo mismo, pues un obispo se presenta con sus seminaristas, con sus sacerdotes, ¿no? Esta es la forma de rezar que tiene el sacerdote. Es muy importante que el sacerdote no caiga en la tentación del desaliento por el hecho de que en este occidente nuestro y en este momento de secularización tenga muchas veces la impresión de que está predicando en el desierto. Aquí creo que en este momento se aplica más que nunca la imagen de San Pablo de insistir a tiempo y a destiempo. Ocurre que, claro, a diferencia de muchos sacerdotes que están en misiones, y en misiones suelen tener una entrega muy sacrificada, siendo muy, muy sacrificada, pues claro, es muy satisfactoria, humanamente hablando, incluso en el sentido de que su entrega tiene una recompensa de gratitud por parte de los fieles, de gratitud, de colaboración, pues muy grande, ¿no? Sin embargo, la predicación del sacerdote en nuestro contexto occidental es una predicación que tiene que ser hecha en la fe, sabiendo que aparentemente existe un desinterés, aparentemente, que no nos tiene que equivocar, no nos tiene que engañar, no nos tiene que hacer perder la perspectiva de que en realidad también el hombre de hoy y de aquí y de ahora tiene un hambre y sed de Dios, aunque no la aparente. Detrás del deseo de felicidad existe un deseo de Dios, que es posible que por el influjo de este mundo, por esa especie de influjo tan grande que tiene de a uno de impedirle que se muestre en sus sentimientos más profundos delante de los demás, porque enseguida pues parece que es encasillado, y este mundo y su concepción liberal de la vida y de la existencia nos impide mostrar los sentimientos más profundos de nuestro corazón. Porque en realidad el hombre occidental es más religioso de lo que aparenta ser. Más religioso de lo que aparenta ser, pero está cohibido y con una libertad verdaderamente muy condicionada por el qué dirán, por la imagen. Que es curioso que aquí estamos continuamente reivindicando libertad, libertad, libertad, y dime de qué presumes o qué alardeas y te diré de qué careces. Esta imagen superficial y liberal, ¿no? Y materialista de la existencia que nos hemos hecho, nos tiene secuestrados nuestros sentimientos más profundos. Por eso el sacerdote no tiene que, no tiene que dejar, no, o permitir, ¿no?, que el desaliento anide en su corazón, pues por el hecho de que no vea inmediatamente, muchas veces en su predicación, una respuesta inmediata, sino que tiene que tener la santa paciencia de decir: este hombre, esta mujer, este joven que está delante mío, tiene verdaderamente hambre y sed de Dios. Y yo creo que necesita de las palabras de vida eterna de Jesucristo. Porque, bueno, precisamente existe esa enfermedad de la anorexia, de esa enfermedad de la anorexia que consiste en que alguien ha llegado a perder la percepción de la realidad y piensa que está gordo, piensa que le sobra la comida, cuando en realidad se muere de hambre. Esa especie de anorexia espiritual también está presente en nuestra cultura materialista, ¿no? Y uno piensa que no puede llegar a tener una percepción distorsionada de la realidad, pensando que él no tiene unos valores espirituales, que él no necesita de Dios, cuando en realidad está a punto de perecer, está en los huesos, entre comillas, ¿no? Está a punto de perecer porque precisamente carece de ese alimento que le da vida. He ahí el sacerdote, como instrumento de Dios, ante una cultura que bien puede ser anoréxica espiritualmente hablando, pero que tiene más necesidad de Dios que nunca, más necesidad de Dios que nunca. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2686, en el cual se nos habla de cómo los ministros ordenados, los sacerdotes, son servidores de la oración. Dice: servidores del buen pastor, ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración, la palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. En primer lugar, guiar al pueblo de Dios a las fuentes de agua viva, a la palabra de Dios, dice en primer lugar el catecismo, a la palabra de Dios. Un sacerdote está llamado a mostrar ante el mundo la importancia de la revelación, la importancia de que Dios haya hablado, de que Dios se haya mostrado, y la necesidad de saber distinguir y discernir entre lo que es palabra de Dios y palabra de los hombres. Está llamado a hacer, a llevar a entender vitalmente esa expresión de: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, en este mundo hay muchas ideologías que en un momento determinado parece que son casi de obligado cumplimiento, que es que el que se mueva de lo políticamente correcto la tiene clara. Y si no pasas por el aro de lo que una sociedad en un momento determinado parece imponerle a todo el mundo, parece que estás fuera de la foto y eres algo marginal, ¿no? Y es así, hay sociedades como la nuestra en este momento que tienen ideologías determinadas, ideologías, bueno, el que se mueva de la foto le cae un San Benito que no veas tú. Y como los medios de comunicación empiecen con él, Bueno, pues entonces existe una especie de esclavitud que todo el mundo ha puesto en fila porque nadie se mueve ahí de la foto y todo el mundo tiene que pensar lo mismo y esto es lo políticamente correcto. Bueno, pues esas ideologías pasan totalmente, pasan totalmente. Y es importante que el sacerdote haga entender esto a los ojos de los que le han sido encomendados. Fijaros cuántos imperios han pasado, cuántas ideologías del pasado que en un tiempo no fueron dictatoriales, absolutamente dictatoriales, ante las cuales nadie se atrevía ni a rechistar, han pasado y hoy en día son polvo y ceniza y la palabra de Cristo ha permanecido. Y uno dice, bueno, es que ahora parece que la palabra de Dios y parece que la revelación de Dios pues no forma parte de la actualidad, que hoy en día hay para los valores de un joven hay otras cosas, hoy en día es la ciencia, hoy en día es una forma determinada de acercarse a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, etcétera. Mira, no nos dejemos engañar por el brillo, por un brillo que es verdaderamente confuso, por cantos de sirena. Por cantos de sirena. Esta es una tarea del sacerdote, hacer distinguir entre lo que es la voz de Cristo que no pasa y otras voces que son cantos de sirena. Ayudar, acompañar en el discernimiento de lo que es una palabra de vida y lo que es una palabra vacía de contenido. Hay muchas palabras sin voz, sin mensaje, que engañan. Y la palabra de Cristo es palabra de vida eterna. Esa es la función principal del sacerdote. No suelo decir, si me permitís la expresión, que el sacerdote tiene que abrir los ojos ante el mundo, especialmente de los jóvenes. Pero yo cuando digo los jóvenes, yo creo que cada vez hay menos diferencia entre los jóvenes y los adultos. Abrir los ojos de todos para que entendamos que algunos parece que están dando, pero en el fondo están pidiendo. Y sin embargo, Jesucristo, o la Iglesia, parece que está pidiendo, pero en realidad está dando. Y entonces hay muchas personas que vienen con cantos de sirena, que parece que te dan libertad y te dan una visión de la vida en la que todo es campo libre, ¿no? Y bueno, entonces tú haces lo que te dé la gana, viste como quieras, piensa como quieras, haz de tu vida lo que te dé la gana. Parece que te dan, pero te están pidiendo y te están quitando tu libertad y te están esclavizando para determinadas estrategias que ellos tienen, políticas, etcétera, ¿no? Parece que dan libertad, pero te están pidiendo la libertad con mayúscula. Y sin embargo, Jesucristo, que viene, y además viene con una palabra exigente, el que no se niegue a sí mismo, el que no venga y me siga, no es digno de mí. El que me ama cumplirá mi voluntad y cumplirá mis mandamientos. Joder, parece que te está pidiendo, ¿no? Parece que te está pidiendo mucho. Pues en realidad Cristo, ese que parece que te pide tanto, te está dando, te da la libertad, te da su gracia. Y Él no te pide nada sin que te haya dado la gracia para poder cumplirlo. Bueno, pues esto es importantísimo. El sacerdote está llamado a guiar al pueblo de Dios a las fuentes de agua viva, distinguiendo lo que son fuentes de agua viva de aguas turbias, de aguas turbias. Que es muy fácil que seamos engañados y que nos pensemos que estemos bebiendo agua y estamos bebiendo otra cosa. Bebiendo otra cosa. Habéis escuchado en este programa que uno de los dramas de nuestra generación es que nos han cambiado el agua de la pecera sin que nos demos cuenta que nos han cambiado el agua de la pecera. Entonces resulta que ya en vez de agua estamos bebiendo otra cosa que no es agua. Dice también que el sacerdote conduce a esas fuentes de agua viva, dice el catecismo, primero dice en la palabra de Dios, segundo dice en la liturgia, educar en la liturgia. Me llamó la atención que cuando el Papa hizo su viaje en el año 2008, su viaje apostólico a Estados Unidos, allí en Nueva York, el 19 de abril, en Nueva York del 2008, tuvo un encuentro con los jóvenes en el cual les dio una serie de consejos para su encuentro con Dios. Y precisamente uno de los consejos fue este, el de la liturgia. El primer consejo, por cierto, fue el silencio. Les dio el consejo del silencio que les abriese a la comunicación con Dios en el tú a tú. Y les invitó a perder el miedo al silencio. Porque existe un sobreexceso de ruido que esconde el temor del hombre a la soledad en el silencio. Meter ruido, el caso es no quedarte a solas, porque si me quedo a solas me pongo nervioso. Hay personas que les pone nerviosas el silencio, están, necesitan tener puesto, ¿no?, pues algo de ruido en casa, pues para atenuar un poco el silencio, que puede llegar a ser un poco, que te violenta el silencio. El Papa les dijo, fijaros como un sacerdote, que el Papa es un sacerdote que está actuando como sacerdote, les dice a los jóvenes, no tengáis miedo al silencio, apréndete a quedarte a solas en silencio delante de Dios. Y que el silencio, poco a poco, en esa apertura de corazón, se vaya convirtiendo en el altavoz de Dios que te habla. Pero, en segundo lugar, el Papa les dijo, les recomendó la vivencia intensa de la liturgia. Que solemos muchas veces tener el tópico muy generalizado de que la liturgia es un lenguaje ininteligible para los jóvenes, que los jóvenes necesitan un tipo de expresión, bueno, pues mucho más, digamos, directa, desde los lenguajes actuales, que eso de la liturgia es un lenguaje obsoleto, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y son palabras hechas. Tenemos que hacer un esfuerzo de adentrarnos en ese misterio de unión entre el cielo y la tierra que es la liturgia. Es importantísimo educarnos, que los sacerdotes eduquen al pueblo de Dios en el lenguaje litúrgico, para poder llegar a percibir que los sacramentos son celebrados y que Jesucristo interviene en esa celebración, interviene y entra en nuestra historia. La belleza de la liturgia, esto es un gran convencimiento que tiene el Papa, y cómo él cuida de la liturgia, cómo cuida de ella, de manera que sea como evocadora del misterio de Dios. Luego creo que un sacerdote tiene que educar a los que le han sido encomendados en familiarizarse con el lenguaje de la liturgia, con sus signos, con sus cantos, con su teología. Damos un paso más y dice también, el sacerdote guía al pueblo de Dios a las fuentes de agua viva, hacia la palabra de Dios, hacia la liturgia, hacia la vida teologal. La importancia de que el sacerdote comunique, mira, lo principal de nuestra vida, es vivir en Dios y ponerle a Dios no como una guinda, que a veces uno dice, bueno, pues yo hago mi vida y luego la adorno con una guinda, la adorno con un toque de religiosidad. No es que yo le dé un toque de religiosidad a mi vida, es que Dios es el sustento de mi vida, es la columna vertebral, que es muy distinto, ¿eh? Dios no es un adorno, sino que es la columna vertebral, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y qué importante es que el sacerdote transmita esta visión de la vida, de la existencia, y que ponga como ideal máximo el vivir en gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios. Ese es el ideal máximo del cristiano. Eso se desprende, lógicamente, de la vida teologal, de que Dios sea el centro de nuestra vida. Yo recuerdo con mucho cariño que en la educación que recibí en el colegio religioso en el que estudié, el sacerdote del colegio nos repartió en un momento determinado unos ejercicios espirituales que hicimos allá por los 15 años o así, o 16 años, una estampa del Cristo de Velázquez, recuerdo que era. Y el texto era, viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo, me levantaré. Ese era el texto. O sea, es decir, este es el ABC de nuestra vida. Viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo, me levantaré. Es decir, no voy a permitir que Cristo deje de ser el centro de mi corazón nunca. No lo voy a permitir nunca. Y un sacerdote es en esto en lo que tiene que existir principalmente. Que todos los que le han sido encomendados vivan en gracia de Dios, que tengan a Cristo como columna de su vida, como centro de su existencia, como razón de ser. Y por último, dice el sacerdote, acompaña a los que le han sido encomendados para beber de las fuentes de agua viva, de la palabra de Dios, de la liturgia, de la vida teologal. Dice por último, del hoy de Dios en las circunstancias concretas. Del hoy de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que también se trata de de ver el hoy, las circunstancias que nos rodean, los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra sociedad, ver también en ellos, ver cómo Dios está hablando. Dios está hablando de las cosas que ocurren a mi alrededor. No pensemos nunca que esto está tan desmadrado, que se le ha ido a Dios de las manos, y entonces la historia humana es una historia en la que ya Dios no habla. Dios habla en la Biblia, Dios habla en la Biblia, pero claro, fuera de la Biblia, esto es el lenguaje del demonio, porque esto está, se nos ha ido de las manos. No, no es así. Es verdad que también el príncipe de las tinieblas es el príncipe de este mundo, y él lleva adelante su estrategia, pero a Dios no se le escapa la historia de la mano. Él es el Señor de la historia, y también lo que acontece a nuestro alrededor, las situaciones de nuestra familia, las cruces que en ellas vivimos, las contradicciones, los reveses, los pequeños éxitos, los grandes gozos. También estamos llamados a hacer oración, llevando nuestra vida, los acontecimientos de la vida, delante de Dios. Cuando nos ponemos a hacer oración, no se trata de que nos olvidemos de la vida para empezar a rezarle a Dios, no, sino que llevamos nuestra vida, la llevamos a sus ojos, a su presencia, igual que os decía que el sacerdote o la madre, ¿no? La madre se pone a hacer oración y pone sus hijos delante de Dios. El sacerdote se pone a hacer oración y presenta a todos los que le han sido encomendados ante Dios. Así también cualquiera de vosotros está llamado a ser educado en ese sentido, a ver en la vida que nos rodea los signos de Dios en los que Él está actuando, los signos de Dios, y ser capaz de hacer de ellos también ocasión de oración. Por ejemplo, ver cómo Jesús, en determinadas circunstancias, estando metido en medio de sus avatares, cuenta el Evangelio, especialmente el Evangelio de San Lucas, estando Jesús en esta conversación, levantó los ojos al cielo y dijo: yo te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. O sea, es decir, estamos llamados, ¿no?, a ver esa presencia de Dios en medio de la historia y hacer de ella ocasión de oración. En todo, descubrir la mano de Dios en todo lo que nos rodea. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Queremos concluir este apartado que habla de los ministros ordenados, de los sacerdotes, como servidores de la oración. Para enriquecer la exposición de este punto, se nos remite a un decreto del Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, que era un decreto que habló sobre el sacerdocio, 2.4-6. No lo voy a leer porque sería mucho, pero sí que voy a extraer algunas cosas de la Presbyterorum Ordinis. la importancia que, de que los sacerdotes sean introductores, sean embajadores en la oración. De un sacerdote se espera no solo que enseñe cosas, no solo que enseñe doctrina, se espera que él sea maestro de oración, sea testigo de la oración. Fijaros que podría haber como un desequilibrio en la vida de un sacerdote, en el cual tiene que haber una parte muy importante en la que él dedique a la enseñanza magisterial. También tiene que haber otra parte importante en que, aparte de la enseñanza, él la dedique a la práctica de la caridad, especialmente con los más pobres. Lógicamente tiene que haber otra parte de su vida que la dedique al gobierno de su parroquia, de su tarea. Pero ojo, estaría cojo lo anterior, que es servicio a la palabra, servicio a la caridad, gobierno de la iglesia, pero por encima de esto tiene que haber un testimonio de vida orante, testimonio de vida orante. Puede ocurrir que un sacerdote se dedique a celebrar sacramentos, que predique mucho la palabra de Dios, que sea muy organizador de su parroquia, pero le falta algo clave, le falta un alma que en todo lo anterior, en la celebración de los sacramentos, en la predicación de la palabra, tiene unas homilías muy preparadas, en el gobierno de la parroquia, en medio de todo esto, puede tener un riesgo de ser, entre comillas, funcionario. Y cuando digo funcionario es que todo lo anterior lo hace un poco por el cumplimiento de un deber de querer tener todo bien apañado, todo bien organizado, pero puede faltarle un calor de vida que solamente da el tener una intensa vida de oración. Los sacerdotes solemos tener el riesgo, que a veces digo yo, el riesgo del camarero. Que existe el riesgo del camarero que se pone con una bandeja a repartir suculentos manjares y va por toda la sala allí repartiendo el camarero, y igual él se queda sin nada para comer. Bueno, pues este riesgo del camarero puede ser el riesgo del sacerdote, que está siempre en su vida rodeado de las cosas de Dios, pero le falta más estar con el Señor. ¿Se puede estar rodeado de las cosas del Señor sin estar con Él? Sí se puede. Esa tentación, aunque alguno le podría decir, bueno, eso parece imposible, ¿no? ¿Qué es que el demonio es mi astuto? Que es mi astuto, y eso nos puede ocurrir. Nos puede ocurrir, y también el que os habla por experiencia, y los sacerdotes que me están escuchando lo entienden perfectamente. Claro que tenemos ese riesgo de estar siempre en medio de las cosas de Dios, pero más como cosas que como Dios, que como de Dios. Entonces uno al final pone el acento en las cosas que tiene que hacer, en vez de poner el acento en que son de Dios. Igual que hace poco les decía yo a unos niños que iban a hacer la primera comunión, estaba con sus padres, y primera comunión, ¿no? Y les decía, ¿dónde ponéis el acento? O sea, ¿qué es más importante? ¿En el hecho de que sea primera, y entonces se hace una fiesta por ser primera, o en el hecho de que sea la comunión con Jesús? Si yo pongo el acento en que es primera, entonces parece que la fiesta consiste en que, como es la primera vez, hacemos la fiesta, pero sí es mucho más importante la segunda parte de la palabra, que es la comunión. ¿Qué más importa que sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Lo importante es estar con Jesús. De poco me sirve a mí que sea la primera si la segunda y la tercera ya no va a ser. Aquí pasa, bueno, pues eso que le pasa al niño y a la familia que hace la primera comunión, y se le va toda la fuerza en que sea la primera y se olvida de que lo importante es la comunión. También nos puede pasar a los sacerdotes, ¿eh? Que tenemos siempre entre manos las cosas de Dios, pero estamos más centrados en las cosas que en que son de Dios. Son de Dios, entonces como son suyas, lo lógico es que nosotros las vivamos no como si fuese yo el que llevo adelante, ¿no?, esta barca, sino la lleva Él. Entonces, si es Él el que la lleva, la vida de la iglesia, la vida de una parroquia, el ministerio de un sacerdote no se puede llevar a cabo sin la oración, porque es Él el que conduce esta historia, y no soy yo el que la conduzco. Cuando uno tiene claro que Dios lleva adelante su obra de evangelización y nosotros solo somos instrumentos suyos, entonces la oración es la que tiene que conducir esto. La oración tiene que estar impregnando todo el gobierno de la Iglesia, la vida, la celebración de los sacramentos, la predicación de la palabra. Porque si no hay oración, existe, no digo explícita, pero implícitamente existe una tentación en la que estamos cayendo, que es pensar que yo no soy instrumento, sino que soy yo el que dirijo la barca. Luego, también hago esta llamada de atención a mí mismo, a mí mismo, según la predico. Os podéis imaginar cuántas veces cosas que nos toca predicar, como la que yo ahora mismo estoy diciendo, uno tiene conciencia según lo está diciendo, dice José Ignacio, y esto va en primer lugar por ti, por ti. Los sacerdotes tenemos un servicio que muchas veces para nosotros es una llamada a la humildad, que es continuamente estamos predicando cosas que según las predicamos es como si nos pusiésemos ante el espejo y nos dijésemos, y esto va por ti mismo, va por ti mismo. La centralidad de la oración en el ministerio sacerdotal, esto es determinante. En el año jubilar sacerdotal, sabéis que yo creo que ha sido la frase del año jubilar. El Papa la extrajo, en esa carta de convocatoria, extrajo una frase del santo cura de Ars que decía: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Esa frase que casi, yo creo que el Papa igual no pretendía tal cosa, pero cuando él extrajo esa frase de las cartas del santo cura de Ars y la puso ahí, bueno, convirtió en ese año jubilar sacerdotal, convirtió esa expresión en la columna vertebral. Ciertamente, el sacerdote cuando celebra los sacramentos está dejando que el amor del corazón de Cristo llegue a nosotros en cada sacramento, ese instrumento de Cristo que quiere acariciarnos y quiere decirnos una palabra de consuelo. Cuando el sacerdote predica la palabra de Dios, está permitiendo que Cristo venga a los suyos y les consuele. El consuelo de la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando el sacerdote reza por los que le han sido encomendados, es el amor del corazón de Jesús el que está llegando a nosotros. Encomiéndenos, ¿no? Le decimos al sacerdote, le pedimos que nos encomiende, que nos tenga presente en el altar. Cuando un sacerdote va a celebrar la Santa Misa y le pedimos memento, se dice, ¿no? Es una costumbre, así como después de haber celebrado la Santa Misa, cuando se llega a la sacristía, hay una expresión tradicional que dice el sacerdote se inclina delante del crucifijo y dice prosit, que aproveche, quiere decir, ¿no? Y se responde invita en eterna, ¿no? Que aproveche en la vida eterna. Estos misterios que hemos celebrado nos aprovechen para la vida eterna. Esto se suele decir después de haber celebrado la misa. Antes de haber celebrado la misa, es la costumbre que ante el sacerdote que va a celebrar la Eucaristía se le diga memento, ¿eh? Es decir, téngame presente, recuérdenos, estando en ese momento en el que cogemos el cuerpo y la sangre de Cristo y sacramentalmente hacemos esa ofrenda del por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Es el memento, ténganos presentes, es decir, el sacerdote en ese momento en la patena junto con Cristo, en Cristo, lo ofrece todo. Todo será para bien en aquellos que aman y esperan a Dios. Toda la historia de nuestra vida es redentora si la unimos a Jesucristo. Por eso le pedimos al sacerdote que en esa ofrenda del sacrificio de Cristo una al sacrificio de Cristo, y nosotros también lo hacemos, ¿eh? Porque también nosotros somos oferentes. No solo el sacerdote que preside el sacrificio ofrece, también los que participamos de la Eucaristía somos oferentes y nos unimos a la ofrenda del sacerdote en ese por Cristo, con Él y en Él, consagrando el mundo, consagrando nuestra vida para la gloria de Dios, ¿no? Por esto, en este punto 2686, podemos decir que el sacerdote es maestro de oración. Es responsable de la formación en la oración de todos los que le han sido encomendados. Lo dejamos aquí, damos paso a vuestras llamadas. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María necesita asegurar su presencia en la sociedad española como un reto evangélico sistemático y, sobre todo, como necesidad espiritual. Tras una década de andadura, la Radio de la Madre va dando pasos firmes para su consolidación definitiva. Este mes de mayo queremos aprovechar nuevas oportunidades que nos brinda la gracia. En concreto, la posibilidad de comprar dos nuevas frecuencias para fortalecer la presencia de Radio María en nuestro país y asegurar su permanencia. Este nuevo reto supone un desembolso de 400.000 euros. Para ello, necesitamos su colaboración. Aporte su donativo a las cuentas de la Asociación Radio María, del BBVA y del Banco Popular y sus filiales. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Participe para que Dios continúe expresando su voluntad y nos bendiga en la presencia de María. Este mes de mayo, seguros con María. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, monseñor. Mire, sí, primero darle las gracias porque llevo años escuchándole. Y bueno, en concreto, ayer escuché, bueno, antes de ayer, a los tres monseñores que hablaron. Y bueno, yo es que quería preguntarle si el obispo o el arzobispo de una diócesis no puede obligar a los sacerdotes que estén en sus confesonarios, porque se da el caso de que va uno a confesarse y hay iglesias que sí están, pero en otras no están en los confesonarios. Y oiga, yo para mí, que un sacerdote esté en el confesonario, pues me da una gran tranquilidad, pues yo lo comparo como un médico. Cuando uno está enfermo, va al médico a que le cure. Y creo que es más importante cuando uno está enfermo del alma que le alivie. Entonces, ¿por qué no están los sacerdotes en los confesonarios? Bien, pues la verdad es que, mire, esa es una de las cosas en las que no solo los obispos, sino también el propio Santo Padre, yo creo que más insisten, ¿eh?, en que yo soy consciente de que los sacerdotes ahora mismo, y máxime en un momento de escasez de, bueno, pues de sacerdotes para atender la pastoral, pueden tener el riesgo de priorizar otras cosas, en que uno diga, vamos a ver, aquí hay muchas cosas, ¿por dónde empiezo? ¿A qué cosas le dedico yo más tiempo en mi horario diario? ¿Le dedico más tiempo a organizar estas reuniones? ¿Le dedico más tiempo? Yo creo que nos engañaríamos si pensásemos que puede haber otras actividades que tengan prioridad sobre la atención del ministerio del perdón de los pecados, que tiene que tener una centralidad absoluta en nuestra vida. Dice usted, los obispos no pueden obligarles a que estén. Bueno, como usted se puede imaginar, no se trata de obligar físicamente, sino se trata de transmitir la convicción de que eso es así, porque obviamente un sacerdote mal papel va a hacer en un confesionario si está allí sin esa convicción de que lo que estoy haciendo es lo más importante que puedo hacer en estos momentos, ¿no? Eso creo que seguro que usted se da cuenta de ello. Pero obviamente esta convicción tenemos que transmitirla. ¿Cuál es quizás la mejor forma? Yo creo que yo a los sacerdotes les suelo decir que la mejor forma de que ellos se conviertan en apóstoles del sacramento de la confesión es que ellos mismos se confiesen bien. Cuando uno se confiesa bien, se da cuenta de la misericordia de Dios que ha tenido con él, y entonces el sacerdote, el mejor apóstol del sacramento de la confesión, es el que él se confiesa bien. Él se da cuenta del regalo que Dios le hace cuando recibe el sacramento de la penitencia. Ojo con esto, ¿eh? Y también me dirijo a todos los sacerdotes en este momento. Yo creo que es posible que uno de los motivos por el que hayamos abandonado muchas veces el confesionario es porque nosotros mismos no nos confesamos bien y a menudo y con intensidad y con profundidad. Y entonces por eso no valoramos lo que debiéramos de valorar el sacramento de la confesión. Luego, seamos hijos, hijos de la misericordia, para después también ejercer esa paternidad de misericordia hacia los demás. Adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Ignacio. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, es que el otro día que habló sobre el Santo Rosario, se refirió que San Pío V había sido el iniciador de la devoción. Yo tenía, no sé, yo había leído algo de Santo Domingo de Guzmán. Sí, de acuerdo, bien, muchísimas gracias. Sí, lo que pasa es que yo distinguí el teléfono que le respondo por la radio. Yo distinguí entre lo siguiente, ¿no? San Pío V, él hizo un, digamos, a nivel de reconocimiento de la Iglesia, él hizo un decreto de reconocimiento de esa devoción que popularmente tiene en Santo Domingo de Guzmán su inicio, pero digamos que Santo Domingo de Guzmán se recurre a él pues como un iniciador o por lo menos alguien que difundió tremendamente la devoción del Rosario, pero fue San Pío V el que de alguna manera le dio un reconocimiento oficial desde la vida de la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Bueno, adelante. Buenos días, padre. A ver, padre, me quiero sacarte una duda, porque resulta que yo le llamé una vez a usted diciendo que yo era católica, practicante, pero lo único que yo tengo en mi corazón es que a veces no voy a misa. No siempre. Dejo una misa, pero cada noche hago acto de contrición. Yo no puedo ir a comulgar aquel día que no me he confesado de ir a aquella misa. Bueno, yo se lo pregunté a usted. Luego me confesé y se lo pregunté a un cura. Y un cura me dijo, uno le dirán que sí y los otros le dirán que no. Me tiene desconcertada, no sé qué tengo que hacer. Si puedo ir a comulgar sin haber ido a misa o no puedo ir a comulgar. Padre, quiero hacerle otra pregunta que me tiene. Yo soy muy devota de la Virgen y cada día, todos los días que puedo, rezo el rosario. Pero es que no sé qué me pasa, padre, porque cuando voy a comprar, cuando me levanto de la cama, ya estoy rezando, voy a comprar, rezo, dentro del coche rezo, siempre tengo la voz, la oración en mi boca. ¿Qué me pasa, padre? Ya. Eso quería preguntarle, que me quite de estas dudas. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que me parece que hoy tenemos una conexión con muchos ruidos. No sé si los oyentes la estarán escuchando como estoy escuchándola yo, pero bueno, creo que más o menos hemos entendido lo que estaba preguntando. Vamos a ver, dice el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Y la Iglesia ha concretado ese mandamiento pues con la asistencia a la Santa Misa los domingos. Bueno, entonces vamos a ver si una persona no asiste los domingos a la Santa Misa, y estamos hablando de que no asiste no porque tenga una causa justificada que le impida asistir a la Santa Misa, sino que por pereza o por dejadez no quiere asistir a la Santa Misa. ¿Me explico? Yo lógicamente ahora no estoy hablando del caso concreto del oyente, que no conocemos sus circunstancias particulares, porque aquí quizás el valor de las preguntas no es tanto el aplicarlo a la persona que ha hecho la pregunta, que no conocemos sus circunstancias particulares. Pero cuando una persona deja de asistir a la Santa Misa el domingo, pues no por una causa justificada, sino por pereza, por dejadez, por lo que fuera, pues yo creo que sí ha cometido una falta grave, una falta de aprecio al amor de Dios, un no aprecio del don de Jesucristo que nos entrega su vida, y que sí que nos debemos de reconciliar antes de acercarnos al sacramento de la penitencia, de la Eucaristía. O sea, lo digo así de claro, y me parece que muchas veces le hemos quitado importancia, bueno, pues el cumplimiento dominical, bueno, eso es una cosa que... No, vamos a ser claros, y además también, luego existe una cuestión que es de pedagogía, de psicología, ¿no? Es decir, es que una vez que hemos empezado a dejar la Eucaristía dominical, inevitablemente ocurre que la estima de la Eucaristía va disminuyendo. Aquello que tú puedes o no puedes recibir o que no es tan necesario, ¿no?, recibir, quiere decir que ha perdido grados de importancia en tu jerarquía de valores, es obvio. Si una cosa puedo o no puedo recibirla, dependiendo de que me apetezca o no me apetezca, quiere decir que para ti es menos importante. Es menos importante. A nadie se le ocurre decir, bueno, yo hoy como, no como, no, como, no como, no. Ya sabes tú cómo comes todos los días. Si no estarías enfermo, claro. Bien, o sea que creo que la centralidad de la Eucaristía en nuestra vida es muy significativa de nuestra vida de fe, de nuestra vida teologal. Es imposible decir, creo y amo a Dios, y acordémonos de que el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo se puede cumplir el primer mandamiento, que es principal, sin cumplir ese tercer mandamiento de santificar las fiestas? A mí me parece imposible. Es imposible que alguien diga que ama a Dios sobre todas las cosas y lo diga en verdad si luego dice, bien, pero no me apetece la Eucaristía. Hombre, vamos a ver, eso no es una contradicción. Creo que esa es la respuesta que podemos darle a la oyente. Y con respecto a lo que luego ha dicho sobre... la verdad es que no le he entendido muy bien la segunda parte de la pregunta, pero yo creo que lo que ella ha venido... Bueno, nuestra devoción a la Virgen María, pues también se trata de que la devoción del Rosario, etcétera, puede ser vivida de una manera en la que después intercalemos la presencia de María en otros momentos de nuestra jornada. Yo creo que también el Rosario puede estar vivido no solamente como una devoción que en una hora determinada de la jornada realizamos, sino también intercalar de Aves Marías, de esa oración del Arcángel Gabriel a María, intercalar de Ave Marías pues otros momentos de nuestra vida. Y hay quienes rezan el Rosario salticándolo o repartiéndolo, un misterio aquí, otro misterio en otro momento, y es una manera de vivir en presencia de Dios y de que de la mano de María nos introduzcamos en su presencia. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.